todas. Soy DM de Confluencia de Colectivos. Participamos también en muchas de nosotras en otros colectivos, en grupos 15M, ¿no? Que todavía están algunos funcionando, y otros colectivos, el 8M, etcétera. Entonces, creo que podemos, son I38, podemos ir esperando un poquito más para que vaya a ver si va entrando más gente, pero ya podemos, si queréis, ir contaros un poquito cómo funciona y cuál va a ser el formato del debate. Sabéis que es el tema de la vivienda. Este debate es el número 10 que hacemos, lo organizamos desde Confluencia de Colectivos, que es nos juntamos varios colectivos online, porque ya sabéis con todo lo que está pasando. Esto nos juntamos en abril cuando empezó todo lo de la pandemia, porque ya hacíamos algunas cosas juntas y empezamos a preparar estos debates por la imposibilidad de movernos fuera de las casas y todo eso, que ya sabéis. Entonces, desde abril llevamos varios debates sobre sanidad, sobre migración, sobre salud, sobre muchos temas, sobre la renta básica, y este es el número 10, ¿de acuerdo? Somos diferentes colectivos, en general, ¿no? Colectivos no muy grandes, pero también a veces participa colectivo bastante grande, como es el caso de la PA hoy, que estáis aquí, ¿no? Para o el sindicato de inquilinas, para el debate. Poquitas cosas más. Hay un blog y una web que ahora lo colgaremos también en el chat, por si lo queréis tener. También hay un grupo de Telegram de Confluencia de Colectivos. Entonces la idea es ver cómo apoyamos todo lo que tenga que ver con el apoyo mutuo, con hacer red y con apoyarnos entre todas y teniendo una agenda lo más coherente posible, que unos eventos no se pisen a otros y poder compartir lo que hacemos entre todas, ¿no? El debate de hoy es sobre el tema del derecho a la vivienda, y vamos a tener primero, el debate va a ser de la siguiente manera: vamos a tener tres intervenciones primero de unos 10-12 minutos cada una, y luego abrimos un turno de palabra, abrimos un primer turno de 10 palabras para poder, ¿no?, preguntar o comentar cosas luego, si vemos que tenemos un segundo turno, abrimos un segundo turno y también siempre va a haber un turno para que respondáis las personas que habéis venido a contarnos, ¿vale? A intervenir un poquito en esto. O sea, que además de esos 12 minutos que podáis tener ahora, lo vais a poder aportar o completar cosas que a lo mejor queráis completar de lo que vais a comentar. Entonces, habíamos pensado en un principio que empezara hablando Rafi de la PA de Alcosanse, que un poquito lo que nos va a hablar o nos va a hacer es como un balance de la crisis desde 2018 hasta ahora, hasta el 2020. Luego podría ser Laura la que interviniera para hablarnos del derecho a la vivienda, análisis y propuestas. Y en tercer lugar, sería Fernando, del Sindicato de Inquilinas, para que nos hablara de las propuestas arrendaticias, qué difícil es decir esto, arrendaticias para una ley de vivienda. Entonces, ¿de acuerdo? Este sería el orden para que lo sepáis. Empezaría Rafi, luego Laura y luego Fernando, si os parece bien. Y luego ya abriríamos turno de palabra, ¿de acuerdo? Un poquito más, podéis poner lo que queráis por el chat y en cuanto empiecen los turnos de palabra, os vamos dando palabra al resto de las personas que queráis participar. ¿De acuerdo? Así que nada, bienvenidas a todas y si queréis, son I43, podemos ir empezando. Si te parece bien, Manolo, ya lo tenemos todo en la sala bien organizado. Y pongo ahora mismo a los participantes en el chat, ¿de acuerdo? Y antes de empezar, el turno puede ser hasta 15 minutos. Vamos a poder tener porque, como hay tres intervenciones, pueden ser un poquito más largos. Pero bueno, eso según tengáis preparada la intervención, pero ir tranquilos y tranquilas, que yo creo que va a haber tiempo para poderlo decir todo. Gracias, cuando queráis. Vale, ¿a mí me oís? Soy Rafi. Sí, te oímos, Rafi. Adelante. Vale. A ver, aunque sea incluso ya sean 10 o 15, pues básicamente no me da ni para minuto o para año, ¿no? Entonces, pues será una pincelada de temas para que luego puedan debatirse, ¿vale? De hecho, disculpas porque el título de balance 2008-2020, que nadie piense que yo avalo aquello de Zapatero de 2007, de que España jugaba en la Champions League en aquel momento de la economía y no había crisis. No, desde luego, en relación a la vivienda, en 2003 ya hay informes que hablan de burbuja inmobiliaria, de vivienda sobrevalorada, 30%, y realmente el problema de la vivienda fue aquella escalada de precios del año 2000, precisamente, al 2007, en el que pasamos pues de pisos de 70.000 euros preburbuja pues a 175.000, ese mismo piso, ese mismo piso, sin ninguna mejora. Y un gran problema hipotecario, pues por ejemplo, en la subida del Euribor que hubo realmente antes de 2008, que fue el pico, una tremenda subida que fue pues 2006, 2007, 2008, en el cual las hipotecas, pues si tenías una hipoteca de 600 euros, que a lo mejor en ese momento sí podías pagar, pues pasa a ser una cuota, pongamos, de 1.000 euros. Entonces, la Champions League, pues en realidad era un fraude financiero de hipoteca subprime, basura, por la titulización de hipotecas que ocurrió fundamentalmente en el periodo de 2004-2006. De tal forma que los bancos podían dar cualquier hipoteca, hasta multidivisa, hipoteca puente, había de todo, hasta una que se llamaba hipoteca tranquilidad, que era en realidad una cláusula suelo que aprovechaban pues que había ese problema de la subida del Euribor para decirte, bueno, no te preocupes, te ponemos aquí que el Euribor no te va a afectar, pero tampoco luego podías aprovecharte de la bajada. Con todo esto, pues incluso aunque dieran hipotecas imposibles de pagar, ellos las empaquetaban, las vendían a bonistas diciéndole: mira cuántos intereses te van a dar, mira en España que me piden 200.000 euros a 40 años y acaban pagando pues 350.000 euros, ¿no? Y esto realmente en 2007 la banca ya sabía que estaba explotando. Lo que ocurre es que, digamos, algunos historiadores pues fijan un poco el hito de la crisis pues cuando esto quiebra, quiebra en concreto el banco de inversión Lehman Brothers, aparte de otras entidades, en septiembre de 2008. Y sale Sarkozy diciendo que hay que refundar el capitalismo. En realidad, lo que hubo fue un salvamento del capitalismo, al punto que 3 días después de aquello, la bolsa de valores, pues a nivel récord llegó cuando el gobierno de Estados Unidos, el de Bush hijo, anuncia un plan de rescate financiero con dinero público, dinero contribuyente, con lo que socializa las pérdidas, básicamente. Y nosotras, pues sabemos bien lo que pasó en España. Zapatero recorta hasta las intocables pensiones, modifica hasta la intocable constitución para priorizar el pago de la deuda a otros gastos sociales. Y después el PP de Montoro, ya impulsado desde Europa, debo decir, varias cosas aquí son impulsadas desde Europa, pues inflexible con la regla de gasto, pues que, por ejemplo, impide invertir en vivienda pública el superávit de los ayuntamientos, sino que hay que amortizar pues los intereses bancarios de la deuda pública. Deuda que en Madrid se usa para justificar operaciones ilegales como la venta de vivienda pública a Fideblaston y en Casa Cibeles, que es Goldman Sachs y Azora. Entonces, en 2008 la crisis es pues por una caída brutal de desempleo, los famosos ERE. Nissan ya entonces se perdieron 1.500 empleos. Y claro, se acaban las horas extra que podían sostener pues esas hipotecas infladas. Entonces, hace que muchísima gente pierda la vivienda. En 2009 se duplican los desahucios respecto a 2007 y nace la PA. Pero es que en 2010-2013 se cuadriplican los desahucios. Y entonces comienza a mostrarse ya en prensa y televisión el tema de los suicidios, tanto por el pago de hipoteca como de alquiler, ojo. Mientras se rescata la banca con miles de millones de euros que no hemos recuperado. Y aquí, pues, la PA hemos sido participante fundamental, en primera línea, gracias a la acción multiplicadora del 15M, hay que decir. Y, pues, en 2012 iniciamos una iniciativa legislativa popular que recogió más de 1,5 millones de firmas y consiguiendo en el, no sé cómo decirlo, en el ideario, dar la vuelta al que son del somos unos morosos a que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, a realmente poner sobre la mesa que los banqueros nos han estafado y que por eso, además de estos desahucios y condonación de deudas ilegítimas, vamos a pedir el alquiler social, y si no nos lo dan, vamos a recuperar los pisos vacíos de la banca y de la Sareb, porque les hemos rescatado, y exigimos que esa contraprestación pues venga como mínimo en vivienda. No conseguimos la ILP por la mayoría absoluta del Partido Popular, pero sí una moratoria de desahucios hipotecarios, y de hecho que Europa sacara los colores al menos 10 veces a España por su legislación hipotecaria contraria a la directiva europea. Y por ahí, ahora por lo menos, pues las compañeras pueden defenderse. Seguimos apretando a Europa. Se consiguió una condena a España de un caso de la Asamblea de Tetuán, que de hecho había sido desahuciado de alquiler y había acabado viviendo en una furgoneta. Pues eso, se consiguió la condena por parte del Comité de Naciones Unidas sobre el Pacto de Derechos Sociales y Culturales. Y después, incluso hecho por el primer caso fue el de la Asamblea de Pagetafe, una pequeñita, pues trajeron las MEM, se consiguió paralizar un desahucio por medidas cautelares de ese comité de ex. Esto es un tema que ahora mismo está en pie, porque aún con el gobierno progresista aún no hemos conseguido que este protocolo, por el cual no puede haber un desahucio sin un realojo garantizado, sin una alternativa habitacional, y cuando digo alternativa habitacional me refiero a vivienda adecuada, ahora mismo segura y digna, no simplemente un albergue, que es lo que están ahora dando a las familias que se desahucian, pues tenemos que conseguir que realmente este protocolo sea lo que tiene que ser, un pacto vinculante, porque es un tratado internacional que ha firmado España. Entonces, que las medidas cautelares también sean vinculantes, como puedan serlo también, o como son realmente también, pues las del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con el que ya conseguimos medidas cautelares en la ocupación de un edificio de la Sareb en Girona. Es una lucha con este gobierno progresista, más y más ahora que en la vicepresidencia de Asuntos Sociales y Agenda 2030 y Relaciones con la ONU, pues está Pablo Iglesias. Bueno, entonces, un hecho, bueno, yo diría que fundamental para luego los siguientes puntos, que hablaremos de leyes de vivienda, lo que haya que cambiar, es cuando la PA consigue la ley 24/2015, rompe por abajo en Cataluña. Esto cambia el paradigma. Aquí se logra el alquiler social obligatorio de los grandes tenedores. algo que incluso se ha ampliado a casos de ocupación si la familia es vulnerable. Entonces, ya no es el tema de que la administración tiene que poner ese realojo y gastar un dinero, sino que el paradigma es que aquí la responsabilidad también entra en juego los grandes tenedores, que al final están especulando pues con un bien básico como es la vivienda. Esta ley 24/2015 se pretende trasladar a toda España. De hecho, la PAYA presentó un primer texto de ley de vivienda completo en el Congreso de los Diputados, admitido a trámite, incluso en un escenario que era peor que el de ahora, porque dependía de las derechas, dependía de la abstención de Junts per Cat, del PNV, mientras que ahora el escenario es, bueno, pues depende de Esquerra Republicana de Cataluña y Bildu. Entonces, vamos a ver, no sé cuánto tiempo llevo ya. Sí, todavía te queda un ratito. Vale, estoy dando toda la prisa que puedo. En 2000, también por 2015, sacamos el libro verde del alquiler. Ya en Alcosanse, entonces, luchamos contra la Zora, que hace una empresa que hace negocio, una de las mayores inmobiliarias, no sé cómo decirlo, una empresa que negocia, que su negocio está en el alquiler y hace negocio con la vivienda falsamente llamada de protección pública. Hace poco logramos declarar la empresa non grata en San Sebastián de los Reyes, pero aún falta una lucha titánica en este apartado desde el inicio contra la especulación con el suelo. Entonces, parafraseando a Podemos, es que no basta con conquistar los cielos, hace falta recuperar los suelos. Y el ejemplo que tenemos es pues esta ley del suelo del Partido Popular en la Comunidad de Madrid. Luego, en todo caso, a lo mejor en el debate ahondamos contra ella. Pero con el tema de los alquileres, pues han subido un 50% en los últimos 5 años, mientras que los salarios pues han subido un 3%. Por no decir que, por ejemplo, el IPREM pues ha estado congelado hasta ahora, muy recientemente que ha subido, no sé si 20 euros, pues ha estado congelado todos estos años, ¿no? Y sin embargo los alquileres subieron un 50%. Claro, también impulsado desde Europa, la banca ha abierto la puerta a los fondos buitre. Europa le ha dicho que tiene que deshacerse de los pisos y los vendieron a los fondos buitre, y aparte pues con toda la excusa de la crisis pues abrió la puerta a fondos de inversión que han entrado pues todo en este tema de la gentrificación, turistificación del centro. Podríamos hablar de Airbnb. Todo al final en España parece que es el negocio alrededor de la vivienda, y desde la PA sacamos una campaña contra Blaston, que se había hecho con las hipotecas de Cataluña Caixa. Hay un vídeo que a mí me eriza los pelos cada vez que lo veo, pero no tenemos una ley que le quite los privilegios y que se les expulse. De hecho, los políticos, cuando este tema de la vivienda pública, pues ya empezaron a decir como, uy, qué mal, pero no hay una ley que prohíba ni siquiera la venta. Todo parece como que lo dicen de palabra, pero hace falta que eso se refleje en una ley contra los fondos buitre, y hablaremos de ello pues en el siguiente punto de ley de vivienda. Después, pues recientemente, ya sabéis, ha sucedido el tema del CaixaBankia, que es pues bueno, pues para correr a palos a este gobierno, correr a palos a la Calviño. porque con el tema de Bankia, pues hay muchísimas viviendas. No solamente, de hecho, las del Fondo Social de Viviendas, que ya son unos miles. Entonces, aquí estamos perdiendo una gran oportunidad. No basta solamente, como se propone con fondos ICO, tal y demás, para sostener esto. Y, de hecho, ahora va a haber una gran pelea con el dinero que tiene que venir de Europa para la reconstrucción por el coronavirus. Y aquí el PSOE pues está planteando la colaboración público-privada. Y los que aquí seáis de sanidad, pues sabéis muy bien cómo es el PSOE con esto y cómo da pie a que la estafa continúe. Entonces están planteando pues una cesión de suelo que realmente es abrir la puerta, o sea, habrá que proponer. No sé si me oyes, Rafi, cuando puedas, ya termina, que ya llevas los 15 minutos. Vale, pues entonces, pues ya simplemente concluyo que la crisis del coronavirus, pues no la podemos pagar los mismos, que los bancos se han librado, no hay unas medidas, decretos por el tema del coronavirus que les exijan en nada, y que ahora mismo estamos con la campaña del decreto estos desahucios, pues para que se paren los desahucios en plena pandemia hasta que haya en vigor pues una ley que resuelva el panorama. Muy bien, gracias, Rafi, qué pena no tener más tiempo, pero luego nos cuentas, que vas a tener ocasión de intervenir, luego nos cuentas un poquito más lo que se haya quedado ahí en el tintero, que será mucho. Muy bien, pues entonces ahora le damos paso a Laura de Pausera, que nos va a hablar del derecho a la vivienda, análisis y propuestas. Así que, Laura, si tienes el micrófono ya habilitado. Sí, te lo acabo de dar, Laura. Tienes que darle tú al aviso que te llega. Ok, creo que ya estoy. Gracias. Ya estoy, no sé si me veis y me oís. Sí, todo muy bien. Vale. Pues, bueno, primero agradecer a las confluencias, ¿no?, la oportunidad de tener un micrófono y un foro donde explicar nuestro trabajo y nuestras propuestas y nuestro plan para estos tiempos que vivimos, ¿no? Así que, bueno, eso por delante. Yo me he preparado una serie de puntos, un pequeño análisis muy breve de cómo está ahora mismo la situación del derecho a la vivienda, aunque es de sobra conocida porque todos tenemos algún problema menor o mayor o alguien conocido que lo está pasando mal y vemos la tele. Pero bueno, yo quería haceros un pequeño análisis y luego también un planteamiento de respecto a las propuestas, ¿no?, que traemos desde los movimientos de vivienda en general y en concreto de Madrid. Yo planteo el problema de la vulneración del derecho a la vivienda digna y adecuada como en dos niveles. Por una parte, detectamos problemas estructurales que están generalizados e incluso lamentablemente normalizados por todos nosotros, que son, para empezar, los desahucios, que están basados en la restauración de la posesión de los pisos, pero sin tener en cuenta las consecuencias que produce este desahucio, ¿no?, en la familia desahuciada. Esto además se suma a la precariedad laboral, que un salario que es inseguro y es insuficiente para pagar las rentas de alquiler o adquirir una vivienda, porque supone en muchos casos, y sobre todo en la juventud, ¿no?, entre el 50 y el 80% de los ingresos. Unos procesos que estamos viviendo en zonas un poco específicas de Madrid y de las principales ciudades, de gentrificación, que es la elevación de la vida en ciertos barrios, y esto produce la expulsión de las familias con menos capacidad económica, ¿no? A esto se suman los pisos patera, el hacinamiento en viviendas que están en malas condiciones, con humedades, con malos entorno, a lo mejor difícil, ¿no? De acceso a medios de transporte, a, bueno, en fin, mal ubicadas y que podrían, y incluso conjuntos de infraviviendas que se sigue normalizando que existan, pero ahí siguen. Irregularidades en los contratos, procesos de ocupación por necesidad, de negocios con la vivienda vacía, como pueden ser la venta de llaves, extorsiones, amenazas y, como no, la especulación de parte de los grandes detenedores de vivienda, ¿no? O sea, que estén bien también los abusos legales y los legales y los ilegales, ¿no? Y como bien decía el compañero Rafa, también un impacto en la salud, en la infancia, en la calidad de vida, en la posibilidad de desarrollar o siquiera imaginar un proyecto de vida, ¿no? De vida independiente, de pareja, de familia. Todo eso ya llegará, todo esto ya ha cercenado estos proyectos y ya las soluciones llegarán tarde para muchos, pero bueno, es así, ¿no? La lectura es esa. Este tipo de problemas estructurales, pues entendemos que requieren poner las luces largas, planificar a medio plazo, porque son medidas que no son con resultado inmediato, porque hay que cambiar todo un mercado de vivienda de manera que sea entendida como que sea protegida para el uso para el que fue construida, que es alojar familias y no otra cosa, y no una inversión bursátil, ¿no? Una especulación financiera, y requiere un marco legislativo que la garantice y que la proteja de manera estable y consolidada ya por años. Claro, aquí se nos acumula un problema de décadas atrás, ¿no? Y no solo una ley de vivienda, sino modificaciones en muchas otras normas, ¿no? Para que no quede ninguna filtración por la que puedan vulnerar este derecho, ¿no? A esto se nos suman además, y ahora con más profundidad si cabe, los problemas coyunturales. Quiero decir, las circunstancias de crisis generalizada por la que estamos pasando. La situación de emergencia no es nueva, viene desde hace bastantes años, por lo menos desde el 2008. Son familias que al día de hoy ya acumulan varios desahucios a sus espaldas, que han pasado de la hipoteca al alquiler y de ahí a la ocupación y de ahí a casa de sus padres, familias hacinadas con una pobreza cronificada que bueno, que sabemos que la pobreza lleva enlazada también, bueno, muchos efectos a muchos niveles y que esto se hereda y que, bueno, pues la posibilidad de desarrollo de los niños en estas familias, pues bueno, pues va a estar complicada, no cuenta con las mismas ventajas que generaciones anteriores, ¿no? Y a todo esto le vamos a sumar el contexto de la corona crisis, que ya pues ya sabemos en qué se ha traducido, ¿no? Por tanto, requerimos, igual que tenemos dos tipos de problemática, nosotros entendemos que tiene que haber dos tipos de soluciones, que son además como inseparables, son las dos caras de una misma moneda, ¿no? Que es la protección del derecho a la vivienda y la garantía del derecho. O sea, primero lo protegemos, luego lo garantizamos a que no nos lo vuelvan a reventar. En este sentido, las soluciones estructurales vendrían de la mano de una ley estatal que por fin vamos a vivir el momento histórico de tener la oportunidad de, bueno, de participar en el desarrollo de una ley estatal, y las leyes autonómicas por descontado, ya que tenemos delegadas las competencias sobre la materia a las comunidades autónomas, que ahora mismo solo ejecutan planes de vivienda, que son unas partidas económicas que poco tienen que ver con la construcción, pero poco tienen que ver con el derecho a la vivienda, ¿no? Como tal. Y en este sentido tendríamos que conseguir una ley de vivienda para las autonomías que aún no las tienen, como puede ser Asturias o la propia de Madrid, y luego, como no, desbloquear todos los artículos que han sido denunciados por la oposición, ¿no? por el Partido Popular en el Constitucional y que por lo tanto están sin efecto. O sea que en el fondo las leyes autonómicas ahora mismo pues no están siendo efectivas, ¿no? Respecto a las medidas respecto a las medidas coyunturales, podremos entender, nos dicen, ¿no? Pues es que ya esto se ha protegido con las medidas del escudo social que ha promovido el gobierno, ¿no?, de las medidas del COVID. Entendemos que la pobreza previa a la situación de alarma está fuera de los límites de estas medidas, que se ha quedado corto en el tiempo, en la dimensión, y además cada vez que la renuevan eliminan medidas, porque ahora mismo está desprotegida la garantía de los suministros, cosa que en verano sí lo estaba, ¿no? O sea que es un despropósito total, ¿no? Que vienen pues tarde, mal y nunca, ¿no? Como dicen. Este tipo de medidas coyunturales las tendremos que exigir no a través de la ley, sino a través de un decreto que pueda ser urgente y efectivo a la de ya, ¿no? Desde el Movimiento de Vivienda, desde hace mucho tiempo, nos hemos erigido como expertas en la materia. Tenemos un conocimiento directo de la situación a pie de calle, porque las asambleas están compuestas precisamente por estas familias que están sufriendo las consecuencias de cómo está organizado el sistema de acceso a la vivienda en este país. Entonces, por tanto, no puede haber nadie más experto que quien está sufriendo las consecuencias, ¿no? Y en este sentido, pues nosotros exigimos ser actores esenciales en este proceso de diseño de cualquier medida que tenga que ver con vivienda. En primer lugar, hemos aprovechado esta ocasión de que hay una ley de vivienda en ciernes. Hemos hecho nuestras aportaciones como los colectivos de vivienda, hasta donde yo tengo conocimiento en estos días, pues la plataforma de afectados por la hipoteca ha presentado unas aportaciones, ¿no?, al proyecto de ley, pero también la Coordinadora de Vivienda de Madrid, la plataforma de afectados por la vivienda pública y social, el sindicato de inquilinas, que ahora nos lo explicará un poco mejor Fernando, ¿no? Y no solo hacemos esta aportación a nivel burocrático, sino que nos tendrán en la calle y siempre nos van a tener vigilantes y enfrente para conseguir que esto llegue a puerto, ¿no? Dentro de las aportaciones que hemos hecho desde la Coordinadora de Vivienda, yo quería rescatar los tres problemas, tal como nos lo proponía el Ministerio. ¿Qué problemas creéis que se podrían solucionar a través de una ley de vivienda? Y nosotros nos hemos centrado en tres muy concretos, pero que creemos que son la clave del tema, ¿no? Uno es garantizar el derecho de acceso a una vivienda digna y adecuada para todas las personas. Garantizar el acceso, que es muy bestia, ¿eh? O sea, no sé cómo se lo van a tomar, pero bueno, que todo el mundo, a la medida de sus posibilidades, sea una casa mejor, peor, más grande o más pequeña, pero que tenga posibilidad de acceso de alguna u otra manera. Y decimos digna y adecuada porque no nos vale, según también como apuntaba Rafa, no nos vale cualquier alojamiento, no nos vale que esté una familia en una habitación y que no nos vale esto. El comité de ESC, en una de sus observaciones, ha desarrollado esta definición y, entre otros temas, las viviendas deben tener una seguridad jurídica de tal manera que no pueda sufrir en cualquier momento un desalojo. O sea, no nos valen contratos de alquiler de un año, no nos valen una ocupación, por ejemplo, de una vivienda sin tener un contrato de alquiler. Pues para nosotros, defendemos a las familias que están en esa situación, pero no defendemos eso como solución. Las viviendas tienen que tener disponibles todos los servicios materiales, infraestructuras, que los gastos que genere esa vivienda sean soportables por ese núcleo familiar, que las viviendas sean habitables y accesibles, y en general, había otros detalles, pero bueno, en general, hacemos una definición muy concreta de lo que consideramos una vivienda, ¿no? Por otro lado, la eliminación de cualquier desahucio sin realojo en una vivienda digna y adecuada, stop desahucios general, universal, sin alternativa, obviamente, y luego unas medidas que garanticen el registro y el diagnóstico del mercado de la vivienda, cómo está compuesta las edificaciones de España, de quién es la propiedad, quién habita en ellas, en qué régimen de tenencia, si están deshabitadas, si están cumpliendo la normativa de habitabilidad, ¿no?, etcétera. De ahí hemos extraído 15 bloques de medidas, que no sé cómo voy de tiempo, pero me parece, a lo mejor, que no me quiero extender, pero sí hacer incidencia en algunas que me parecen especialmente relevantes. Nosotros hemos puesto como medida cero, y ya no como medida uno, sino como la cero, la previa a sentarnos a pensar en derecho a la vivienda, es entender que este derecho sea fundamental y que tenga la misma condición de protección y de presupuesto que otros derechos, por ejemplo, los derechos políticos, ¿no? O civiles. Entonces, hasta que no se modifique el concepto del derecho a la vivienda y darle la categoría que se merece, no se puede elaborar una ley del derecho a la vivienda. Entonces, bueno, como condición previa, básica, esencial, hemos puesto este bloque de medidas cero. Y luego hemos seguido pues con la aplicación del derecho internacional en materia de derechos humanos, obviamente el desarrollo obligatorio de esta ley a nivel autonómico. Hemos entendido también que, bueno, hemos exigido un parque suficiente de vivienda pública que equilibre este mercado y que no pueda ser tan fácilmente manipulado, ¿no?, por los grandes tenedores de vivienda que deciden desde un fondo en Rusia o en Canadá cuánto va a costar el alquiler de un piso en Usera, pues que esto es inconcebible, ¿no? Entonces queremos un parque suficiente de vivienda pública gestionado también por una administración en la que nosotros también tengamos participación, ¿no? Y aquí sí quería hacer ahondar un poco, porque queremos un parque de vivienda pública y social, o sea, que esté adaptada al nivel económico de las familias, en régimen de alquiler, para que nunca se pueda volver a expoliar este parque, que no se pueda malvender, pues que esté garantizada la propiedad pública de este parque de vivienda. Y también entendemos que al ser una gran cantidad de vivienda en régimen de alquiler, pues necesitamos fortalecer legislativamente la figura de los sindicatos de inquilinos, porque no puede ser de otra manera. O sea, la interlocución de un colectivo tan grande de inquilinato, ¿no?, tiene que ser a través de, bueno, de gente que controle, que nos represente colectivamente, en la misma lógica que están los sindicatos laborales, ¿no? Y en este sentido, bueno, pues vamos a presionar también para estar pendientes de que esto se regule adecuadamente, para que tengamos voz en el plan de estructura del mercado inmobiliario que nosotros estamos reclamando, ¿no? Y luego otro bloque indispensable que ya nosotras aportamos en nuestra propuesta de la ley autonómica para la Comunidad de Madrid, ¿no?, está encaminada a definir el uso antisocial de la vivienda. Que no sea un bien de consumo de carácter especulativo y financiero, sino lo que decíamos anteriormente, un lugar donde las personas puedan desarrollar su vida privada y un proyecto de familia, ¿no? Y para bueno, en esta definición que la hemos presentado también, apuntamos el uso antisocial de la vivienda, medidas encaminadas a detectar el uso de este uso antisocial, penalizarlo y proteger a las personas de este uso antisocial. Ahí tenemos que meter la definición de vivienda vacía o deshabitada, que es imprescindible que el gobierno estatal la defina, porque es un término que se utiliza luego en muchas otras normativas, pero que luego es de difícil aplicación, porque no hay una definición estándar que se pueda aplicar. Y entonces, bueno, pues esto es como una laguna, un limbo que nosotros también estamos persiguiendo desde hace tiempo ya se ha agotado el tiempo. Pues ya el último punto final es que queremos incluir lo que os he comentado antes de las medidas coyunturales que estamos exigiendo en un decreto de emergencia. Queremos que se incluyan como un plan de contingencia dentro de la propia ley, que se active en casos de manera generalizada no se pueda cubrir la protección social a la vivienda. Es decir, que no nos vuelva a ocurrir lo que nos ha ocurrido ahora, que exista un plan detallado de emergencia para que en el caso que nos ocurra otra hecatombe, pues directamente esté aprobado y solo tenga que aplicarse. Y y bueno, espero que se me haya entendido que he ido con una moto, y luego si acaso pues os contesto las dudas que hayan podido surgir. Pues hasta aquí mi ponencia de gracias. Vale, muchas gracias, Laura. Sí, yo creo que vamos a tener un ratito. Entonces ahora sería el turno para que nos cuentes, Fernando, de las propuestas arrendaticias para una ley de vivienda, de Fernando del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid. Okay. Pues nada, pues muchas gracias por darme paso. Buenas tardes. Lo primero que voy a hacer es compartir la pantalla para ayudarme de... Bueno, pues un poquito de... de PDF. Entonces no sé si ahora si lo veis. ¿Se ve algo? Se ve todo en tu pantalla. Vale. lo que tengas tú en el ordenador es lo que se ve. Pero ahora mismo, ¿qué estáis viendo? Ya una página que pone cuándo se aplica esta ley, nuevos contratos, vale, residencia. Perfecto. Una presentación, ¿no? Eso es, pues con esto me vale. Bueno, voy a escribir un poquito este guión también, un poco para que, bueno, para que podáis, en un momento dado, si hay alguna cosa concreta que digo y se queda en el aire, pues que lo podéis ver aquí. Está un poquito esquematizado. Yo, pues, en torno a lo que decía Laura, el Sindicato de Inquilinas y Inquilinos de Madrid y los sindicatos federados de todo el territorio compartimos la mayoría de las medidas que van a esa posible ley de vivienda, ¿no? A 3 meses vista, y entre tres, pues bueno, tenemos suprimir privilegios y exenciones fiscales a las OCIMI, movilizar la vivienda vacía, convertir la Sareb en un parque público de vivienda, etcétera, toda una serie de, una batería de medidas, como ha dicho Laura, que pues que pueden llegar a más de media docena, ¿no? Entre ellas, los sindicatos en concreto, una de las que aportamos un poquito más en exclusiva es la regulación de los alquileres, una ley de regulación, y es un momento muy interesante. Yo he elegido centrarme en esto, bueno, primero por la duración del tiempo, ¿no?, para aterrizarlo con algo de determinación, y porque estamos en un momento muy interesante. Primero porque hace poco más de un mes que en Cataluña han conseguido ya llevar al gobierno que se apruebe esta ley para la regulación de los alquileres, y ya se está aplicando, y en lo que estamos ahora los sindicatos es en poder extender esa ley a todo el territorio nacional, hacerla estatal, blindarla catalana y poder aplicarla, ¿no? Esto era una demanda pre-COVID, pero el COVID además ha hecho que sea mucho más perentorio, ¿no?, el que se haga. Y hasta ahora, bueno, no hemos logrado que se aprobase por Real Decreto, pero hay una especie de preacuerdo para incluirla en esa ley de vivienda junto con el resto de cosas. Entonces, a mí me parece interesante, bueno, pues en estos momentos, que se conozca este es el objetivo, esta intención de la ley de regulación de los alquileres, pero se conozca, si no en profundidad, desde luego, si se conozcan, pues un poco los parámetros, ¿no? Es decir, en qué consiste, porque decimos ley de regulación de los alquileres y cada uno se imagina algo. Entonces yo voy a intentar daros unas pinceladas así a vista de pájaro, pero concretando bastante, bueno, pues para que podamos pensar en ello y para que cuando hablemos de esta ley en general, pues tengamos un mapa mental, ¿no?, de en qué va a consistir. Desde luego la ley es un anteproyecto, la ley estatal es un anteproyecto del que no se pueden dar datos porque están en las negociaciones entre el gobierno y los sindicatos, pero sí es verdad que está muy basada en la ley que está aprobada ya en Cataluña. Por lo tanto, en esa me voy a basar para dar esas pinceladas, ¿no?, para esa vista de pájaro. Voy a empezar explicando cuándo se aplica esta ley, ¿no?, que es importante, ¿no?, aterrizarlo. Esta ley se aplica en los nuevos contratos que se formalizasen a partir del momento en que entrase en vigor. En Cataluña, como digo, hace un mes y medio que ya se están aplicando estos contratos. Es solamente para residencia permanente, es decir, esto excluye otros usos de la vivienda, así como locales comerciales, y se aplicaría a zonas tensionadas, ¿no? Esto hablaremos después un poco, que es una zona tensionada, pero quiere decir que es una ley que de repente no afecta ni a toda la comunidad o donde se aplique ni a todo el territorio, sino que tiene que ser zonas que se declaren, ¿no? Y esto lleva un proceso para declarar una zona tensionada. ¿Dónde no aplica esta ley? Es decir, ¿a dónde no llega esta ley? En concreto con los contratos anteriores al enero de 1995. En el 94 fue esa una de las grandes últimas reformas que acabó con cosas como las prórrogas indefinidas, etcétera. Entonces, todo lo que haya antes del 95, contratos firmados antes, que todavía quedan algunos arrendamientos en ese contexto, pues no entrarían en la regulación de los alquileres, y tampoco todas aquellas que tienen un régimen especial para determinadas rentas, como pueden ser, por ejemplo, protección oficial, o como pueden ser pues viviendas de emergencia, viviendas destinadas a recursos concretos, ¿no? Que ya tienen su propia norma y lógicamente tienen su propia regulación. Luego quedaría un tercer ítem que sería, y que esto es una pregunta muy habitual, que sería la nueva construcción. Cuando hay nueva construcción o hay una rehabilitación profunda, es decir, hay un edificio completo, por ejemplo, de los últimos 5 años, aquí se ha establecido una moratoria, es decir, la ley no se va a aplicar en los 3 próximos años. Esto estamos hablando, recordad, siempre estamos hablando ya del ejemplo que está vivo, que es el de Cataluña, ¿no? Entonces hasta el 2023 no se aplicaría esta ley, después y se permitiría que alcanzase el índice superior. Esto lo voy a explicar un poquito después, porque todo va de un índice de referencia, ¿no? Decía antes que se aplican zonas tensionadas. Es fácil entender lo que es una zona tensionada porque llevamos mucho tiempo hablando de ellos, zonas gentrificadas y otro tipo de zonas en las ciudades que han adquirido un valor especial o que hay una carencia en la oferta, y son zonas en las que el precio ha crecido tanto, sobre todo por eso, es decir, el atractivo y la relación entre la demanda y la oferta ha hecho que realmente se tensione mucho el mercado, y en realidad siempre pensamos en el centro de ciudades, de las grandes ciudades, pero ahí ya tenemos en Madrid cantidad de municipios que se podrían considerar zonas tensionadas, ¿no? Y aquí vemos un poco a esto, es decir, en base a estos ítems de que haya habido un crecimiento superior a la media establecida pues en la comunidad, incluso en el territorio nacional. Esto que decimos siempre, de que el alquiler no supere el 30% de los ingresos habituales del hogar, y aquí no estamos personalizando, sino que hablamos también un poco de la media, es decir, se detectan medias en zonas determinadas donde efectivamente la mayoría de las rentas del hogar no están dentro de estos baremos del 30%, y un crecimiento interanual, que esto ya, bueno, son datos un poco más técnicos, pero que están ahí, se pueden utilizar para que un municipio a instancias del gobierno que haya en ese municipio, de la alcaldía, de la comunidad que haya, solicite esta declaración. Es decir, ya cumplimos estos ítems y, por lo tanto, solicitamos ser una zona tensionada para poder aplicar esta ley. Es decir, es una condición previa ser una zona tensionada, y esto tiene que ir a instancias del municipio para poder aplicar esta ley, ¿no? Este índice de referencia del que hablamos, vamos a llamarlo IR por abreviar un poquito, IR. Este índice de referencia en realidad, bueno, en Cataluña tiene el suyo propio, en realidad a nivel estatal ya lo tenemos, no lo teníamos antes, pero el Ministerio de Ábalos, ya antes del COVID, de hecho se quedó la presentación justo para cuando empezó la alarma, había estado preparando un índice de precios, estaba en el programa electoral y había estado preparando precisamente un índice estatal de precios, ¿no? Es decir, este índice a nivel estatal ya lo tenemos. Luego, cuando una comunidad, si esta ley va adelante, como es el caso de Cataluña, ella está aplicada, como digo, tiene su propio índice, pero a falta de un índice, hay un índice ya estatal, ¿no? Que además se puede consultar, es decir, se puede consultar en internet y podemos ver la zona en la que estamos, por ejemplo, si es una zona tensionada o si se cumple esos requisitos para hacer una zona tensionada, o podemos ver cuáles son las medidas de precio, ¿no? Entonces, ese índice de referencia que se marcaría un mínimo, un máximo y un índice medio, sería el que se utilizaría para calcular la renta una vez entrada esta ley, y como están haciendo en Cataluña, calcular la renta que nos corresponde, con unas variaciones que veremos más adelante, pero que nos correspondería, ¿no? Para nuestra barra de vivienda de la que somos inquilinos, ¿no? Se ha calculado, es el método, el mejor método que se ha encontrado a partir de las fianzas que se depositan en los organismos oficiales cuando hay arrendamientos, que depositar las fianzas, y a partir de esas fianzas, que recordemos que es similar a una mensualidad de alquiler, se ha calculado esas medias, ¿no? Y nosotros lo que haríamos, es decir, un inquilino lo que haría para saber lo que le correspondería por su vivienda, es multiplicar el índice de precio por los metros cuadrados útiles de la vivienda, que están en la cédula de habitabilidad o aparecen en la nota del registro de la propiedad, que bueno, pues ya sabemos que esto es se pide en el registro, se hace muy a menudo para otro tipo de gestiones, pero en cualquier caso, incluso si no pudiésemos hacerlo por cualquier motivo, pues el propietario estaría, en esta ley, como pasa en Cataluña, estaría obligado a facilitarnos, ¿no?, este documento para poder saber los metros cuadrados oficiales, por decirlo de algún modo, que tiene nuestra vivienda, y multiplicar ese precio, que es ese precio medio, que es el metro cuadrado, ¿no?, el precio por el metro cuadrado, para saber cuánto nos correspondería, ¿no? Hay que tener en cuenta una cosa, y es que, claro, aquí se puede producir a partir de que un contrato tenga que atenerse a ese índice de precios, pues entonces en un nuevo contrato lo que se haga es empezar a meter una serie de gastos para inflar esas rentas, ¿no? Es decir, de repente te dicen, bueno, pues si ahora en vez de 900 te tengo que cobrar 500, lo que voy a hacer es meterte 200 de IBI y impuesto de basuras y comunidad y un montón de cosas. Bueno, hay que decir que no es posible hacer esto si ya en el contrato anterior no se hacía. Es decir, si en el contrato que venía teniendo o si venía firmándose en una vivienda no se incluían esos gastos, el pacto era que no se pagaba, que el inquilino no pagaba IBI, no pagaba determinados impuestos o comunidad y tal, pues de repente no se puede hacer a partir de esta ley, y así se evita que se hinchen, ¿no?, estos gastos, y que al final pues la ley, el índice de precios no surta efecto porque se han metido otro tipo de gastos para artificialmente llegar a cobrar lo mismo, ¿no? Esto no se puede hacer. En este sentido, digamos que está muy medido, ¿no? El índice se aplicaría concretamente, digamos que tenemos varios casos, ¿no? Cuando nos encontramos, esto recordamos que de momento estamos hablando siempre, aunque ahora haré un matiz, luego haré un matiz, pero estamos hablando siempre de enfrentarse a un nuevo contrato a partir de que apareciese esta ley. Como digo, repito, aunque sea muy pesado, esto ya está ocurriendo en Cataluña y esto es lo que están viviendo ahora en Cataluña, ¿no? Es decir, a la hora de firmar un nuevo contrato, en la vivienda concreta, si el precio que tenía con el inquilino anterior estaba por debajo de ese índice de referencia, el nuevo contrato, que recordemos, puede ser para el mismo o puede ser para otro inquilino, no puede superar el precio acordado. Es decir, si ya antes ese precio estaba barato, ese precio va a seguir así, aunque el índice de referencia esté por encima, ¿no? Si el precio anterior estaba por encima, como es en la mayoría de los casos, el primer caso nos vamos a encontrar muy poquitos, pero en el segundo caso, si estaba por encima del índice de referencia, pues el nuevo contrato tiene que estar por debajo. Debajo de ese índice de referencia, bajaría como mínimo hasta ese mínimo con los matices que ahora vamos a decir. Si la vivienda, que hay algún caso, por lo que sea, estaba vacía, como hemos dicho, hay 3 millones de viviendas vacías en España, entonces nos podemos encontrar en muchas situaciones de este tipo. La vivienda no estaba alquilada en los últimos 5 años, no había ningún contrato registrado, pues bueno, no tenemos una referencia del precio anterior, pero de igual manera la renta no puede superar ese índice de referencia. Estos índices pueden subir, hay un pequeño margen, desde luego por debajo, aunque aquí hablemos de incrementar, reducir, por debajo siempre puede ser cualquier pacto. Esto no es un índice de precios fijos, sino que es un índice de topes máximos. Por lo tanto, si alguien te quiere alquilar la vivienda por mucho menos del índice de referencia, pues perfecto, eso es perfecto. Ahora, sí que la ley contemplaría unos márgenes que, ya digo, sobre todo operarían para incrementarla por el casero, por parte del casero, incrementar un poco esa vivienda justificadamente, dependiendo de las prestaciones, del estado y las características. Es decir, pues ya sabemos lo que hablaba antes, decía antes Laura, ¿no? Es decir, a veces llegamos a viviendas que están en un estado lamentable de mantenimiento, ¿no? Y lógicamente ese porcentaje, y además las prestaciones que tiene, pues se pueden variar en ese 5%. Tenemos aquí los casos concretos, no son ejemplos, son los únicos casos que contempla esta ley ahora mismo en Cataluña, que sería tener ascensor, aparcamiento, estar amueblado o no, tener calefacción o refrigeración, piscina comunitaria o equipamientos similares como gimnasio, por ejemplo, o pistas de pádel, que esto se lleva mucho desde unos años a esta parte, tener jardín o terraza, tener consejería o vigilante y tener, bueno, unas vistas especiales, ¿no? Estos son conceptos que ya operan realmente a la hora de decidir los precios de manera comercial, ¿no?, en cuanto al mercado. Pero como ahora se reduce a un índice de precios que es según la zona en la que estés y según los metros cuadrados, la diferencia de determinados pisos con inmuebles con unas prestaciones y otros que no lo tienen, estaría en cumplir estos ítems y poder incrementar así una cantidad, ¿no?, para diferenciar y, bueno, pues dar un poquito de margen efectivamente a inmuebles que están en mejor estado o que tienen otras prestaciones, ¿no? Aquí luego hay un punto muy importante, esto aunque ya lo contemplaba la LAO, pues lo recoge también esta ley para especificar un poco, y es el eterno tema de las mejoras y el mantenimiento, ¿no? Si se han hecho mejoras, en el último año se puede incrementar también este índice. No obstante, este índice, igual que ya recogía la LAO, el incremento se basa en un cálculo, en una fórmula. Ahora no entraremos en ella, pero es una fórmula en base a lo que se ha invertido, en base a la participación que tiene esa vivienda, o sea, los metros cuadrados que tiene con respecto al edificio, ya sea la mejora ya sea en todo el edificio o sea en la propia vivienda, pero en cualquier caso nunca, nunca va a superar el 20% de renta prorrateada mes a mes durante un año además. Esto es importante porque a veces la mejora puede ser una obra de 10.000 euros y no lo va a superar, pero en otro caso puede ser una mejora de 200.000 euros, ¿no? Entonces no nos pueden repercutir, esto ya ocurría antes, pero en concreto la ley lo contempla, ¿no? Que no nos pueden repercutir cualquier cantidad, sino que ese tope estaría en un 20%. Para que se hagáis una idea, esto quiere decir que las rentas, por mucha inversión que hagan, lo normal es que no suban más de eso, que ya en algún caso se puede considerar subida, pero que serían, bueno, relativamente asumibles, ¿no? Al margen también, esto lo recordamos un poco porque esto opera también para la situación que tenemos arrendaticia ahora con respecto al lava en todo el territorio, ¿no? Y es que como la mayoría de mejoras son esas rehabilitaciones y se suelen contar, sobre todo en el centro de las ciudades, con subvenciones públicas, las subvenciones hay que restarlas, ¿no?, antes de hacer este porcentaje. Y muy importante, aquí ya estoy haciendo un poco de pamfletismo, pero es muy importante recordar que la mejora rendimiento. Se cuelan, los caseros cuelan muchas mejoras como cosas que son mantenimiento. Una mejora es poner un ascensor en un edificio donde no lo había, pero una mejora no es arreglar el ascensor si se ha roto. Entonces el mantenimiento nunca nos pueden repercutir, ni por la ley de regulación de precios, ni por la LAO, ni por ningún otro concepto. Jamás nos pueden repercutir un mantenimiento, una mejora sí, ¿no? Es importante. Fernando, te acaba hoy el tiempo. Vale, pues me quedan dos. ¿Sí? ¿Termino, no? ¿Termino? Sí, termina, sí, claro. Vale, caseros vulnerables. Aquí se contempla también una circunstancia que contemplábamos mucho durante la huelga, se hablaba de ello, que es qué pasa cuando el casero también está en una situación de vulnerabilidad. Bueno, pues se contempla. Aquí utilizan el IRSC, que es el índice de catalán, ¿no?, de suficiencia, de renta suficiente y tal. Pero bueno, hay cosas análogas en el territorio nacional y sería, si el casero tiene unos ingresos menores al 2,5 veces el IRSC, incluida la renta, es decir, en ese 2,5 veces incluimos la renta que percibe por ese inmueble que se va a regular, y además el inquilino sus ingresos son superiores a 3,5 veces, por lo tanto estaríamos en una situación en que el inquilino tiene más ingresos que el casero incluyendo la renta. Aquí sí se podría aumentar el precio del alquiler con respecto al contrato anterior, ¿no? Aquí sí que se podría dejar, lógicamente, hasta el índice de referencia, pero sí se podría aumentar, ¿no? Hay que recordar que los contratos en Cataluña ya están sucediendo y con esta ley ocurriría a partir de ahora. Hay que poner unos datos obligatoriamente y si no, esto vulnera la ley, que sería ese valor de índice de referencia, aunque lo sepamos, ellos lo tienen, el arrendador, lo tiene que poner en el contrato, cómo ha calculado la renta resultante, es decir, hacernos esa fórmula, especificarla, los motivos, si se ha incrementado o se ha reducido, ¿no?, ese 5%, los motivos por lo que se ha hecho, y el precio del anterior contrato para fiscalizarlo, ¿no? Y en los anuncios también la ley obliga cuando se nos anuncian en las plataformas inmobiliarias, les obligan a poner un valor de índice de referencia cuando se anuncia, es decir, saber en qué área tensionada está y la renta del contrato que hay actual o el último que ha habido también, ¿no? Hay una pregunta importante y es que os preguntaréis qué pasa con el arrendamiento de habitaciones. Ya termino, me queda solamente una esta. Las habitaciones, bien. Las habitaciones, la ley también regula el alquiler de habitaciones y lo que hace es decir, bueno, si alquilas un piso por habitaciones, la suma total de lo que estás cobrando a cada habitación tiene que coincidir con lo que alquilarías, con el índice de referencia por el que podrías alquilar ese piso. De manera que así, por habitaciones, no se convierte en una alternativa y en un abuso para hacer, como digamos, una plusvalía, ¿no?, de ese inmueble. Si saltan la ley, aparte de que si ya nos han cobrado cantidades saltándose la ley y lo descubrimos, tenemos derecho a una devolución de lo que hemos pagado además con intereses, y aquí es importante, al final lo que nos funciona en España, que son las sanciones, que irían desde 3.000 a 90.000 euros, dependiendo de si se califican graves o leves. Esto todavía está un poco por articular, ¿no? Es un poquito ambiguo, pero la intención está ahí, ¿no? Y por último, estaría algo que quiero también decir para animar, y esto está ocurriendo, ya digo, lo digo por última vez, está ocurriendo en Cataluña, ya que son los beneficios colaterales que anticipamos con esta ley, y es que toda esta gente que ya tiene contratos firmados, digamos, pues digamos que se queda fuera de la ley, y decimos, bueno, esta ley va a funcionar a partir de ahora, pero ¿qué pasa con la gente anteriormente? Bueno, pues lo que se nos abre es una ventana de negociación para esos contratos anteriores. ¿Por qué? Muy rápidamente. Cuando yo ya tengo un contrato firmado, en Cataluña, por ejemplo, y ahora llega esta ley y a mí no me toca porque es para nuevos contratos, yo sí puedo calcular mi índice, y si veo que estoy pagando 1.000 euros y me correspondería pagar 700 por ese índice, llamo al casero y le digo, bueno, ahora tenemos negociar. Yo creo que te conviene negociar, porque si yo me voy, me duro inmueble y aquí te entra una persona nueva, vas a tener que hacerle un contrato por 700. Pero vas a tener el riesgo, primero, los meses que estés sin alquilarlo, y luego vas a tener el riesgo de que no sabes cómo es ese inquilino. Si conmigo te va bien hasta ahora, te conviene que renegociemos el contrato y me hagas uno por 700, que para ti va a ser mucho más cómodo, porque es lo que vas a acabar cobrando a otra persona que entra, con la ventaja de que yo ya estoy aquí, de que no vas a perder ningún mes y que ya sabes cómo funciono. Y esta ventana de negociación, que sería como un beneficio colateral, digo lo de beneficio colateral como cuando con las guerras se habla de daños colaterales, ¿no? Pues aquí sería beneficio colateral, ya se está articulando en Cataluña y ya se está dando una herramienta muy potente a los inquilinos para poder renegociar su contrato, cosa que no veíamos pues hace más de una década que fuese plausible hacerlo. Y con esto he terminado. Vale, muchas gracias, Fernando. A mí ya se me han ocurrido un montón de preguntas con toda la información que habéis dado entre los tres. Muy bien, pues si queréis abrimos turno de palabra para haceros preguntas a todo esto. Entonces, podemos abrir primero un primer turno de palabra y de 10, por ejemplo, 10 turnos de palabra, y luego vemos Manolo. Sí, dime. Creo que ya ha dejado de compartir pantalla Fernando, eso es. Entonces, abrimos turno de palabra, 10 turnos, para que luego si da tiempo, pues que contesten más cositas los que nos han contado todas estas cosas importantes de hoy, ¿vale? Con el tema de vivienda. Entonces, no sé si ya alguien se ha animado a pedir turno, no sé si sabéis cómo levantar la mano en la ventanita de participantes. Tú te pones participantes y lo abrís, que salís toda la gente que estáis participando, podéis en la parte de como en medio pone invitar o levantar la mano. Entonces, si queréis levantar la mano, o lo podéis pedir también por el chat para que os podamos abrir el micro, ¿de acuerdo? Entonces, una cosita, mientras os animáis, que veo que estáis muy tímidas, yo quería preguntar una cosa a esto último que está comentando Fernando. Lo que has hablado sobre todo tiene que ver con la ley que ya está en marcha en Cataluña. Lo que pasa es que ya está al 100%, o sea, ya está, porque yo no sabía si ya estaba funcionando al 100% o si todavía necesitaban confirmación por parte de algún organismo más del Estado o algo. Entonces, es saber si la ley allí de alquileres en Cataluña está funcionando al 100%. Pues si quieres puedes contestar, no sé si tienes micro, Fernando, si le puedes dar. Vale, ahora, gracias. Okay. No tenía. Sí, está operando. La ley se votó, se aprobó y entró en vigor y ya se está aplicando, ya se está utilizando. Quizá a lo mejor la confusión puede llegar porque lo que sí sabemos, bueno, no solamente sospechábamos, sino que ya sabemos porque algunos medios de comunicación ya se han hecho eco de ello, es que la ley iba a ser impugnada por ciertos sectores políticos y para llevarla al Constitucional, ¿no? Y de hecho, tuve buena noticia en que Casado ha contratado el bufete de Albert Rivera para con este fin, ¿no? Entonces sabemos que la intención de los sectores políticos de siempre, que no les interesa nada que se regule los precios del alquiler porque eso afecta a las personas que dan las élites económicas de ladrillo que les financian, pues la van a impugnar. Y entonces por eso digamos que se libera un poco esa opinión, ¿no? O se deja correr esa opinión de que de repente no está funcionando, pero está funcionando. Y hasta que eso ocurra y eso va para largo, incluso aunque se impugnase, pues queda mucho tiempo. Pero está operativa totalmente en Cataluña. Fenomenal, qué bien, muy bien. Pues nada, a ver si tiramos para adelante para que se lleve a más sitios, a más comunidades. Tenemos aquí a Carlos Pereda, que ha pedido turno, así que adelante, Carlos. Buenas tardes. Es una pregunta concreta a Fernando y es que cuando ha hablado del índice de referencia y lo ha definido como el precio medio por metro cuadrado, tomando como base las fianzas que se presentan a nivel de comunidades autónomas, etcétera, yo la pregunta es la siguiente. Sabemos que el precio por metro cuadrado varía mucho de unos distritos a otros, de unos barrios a otros, de unos bloques a otros. ¿Esta diferencia, digamos, que actualmente existe, sería aplanada por este índice de referencia? ¿Qué unidad tendría el índice de referencia? ¿La ciudad, el barrio, el distrito? Pues en concreto son zonas. En concreto son zonas que yo tampoco, el criterio que ha seguido el Estado, por ejemplo, tampoco lo tengo claro del todo, pero yo creo que ha sido precisamente criterios de diferencia entre esos precios, ¿no? Digamos que, por ejemplo, lógicamente la ciudad, toda la ciudad no es, ni siquiera los distritos, sino que han seleccionado determinadas zonas. Esto en la web se puede ver un poco, pero se han seleccionado zonas que tampoco ha sido muy difícil, porque lógicamente hace mucho que están fiscalizadas esas zonas comercialmente, ¿no? Las inmobiliarias ya tenían fiscalizados esos precios y ya digo, han sido zonas concretas. Es decir, de repente puede ser que haya distritos que estén segregados, ¿no? También por zona y los precios son muy parecidos. Ya digo que hay un precio, un área super inferior, un área super inferior, y se saca la media, se obtiene la media, pero son zonas. Siempre se habla de zonas, nunca concretamente de unidades que se conozcan ya como un distrito, como un municipio, como una ciudad completa, ni muchísimo menos como una comunidad. Vale, gracias. Voy a aprovechar a poner en el chat de la web del sindicato de inquilinas e inquilinos, ¿vale? Para que lo tengáis, lo podáis copiar. Bien, veo que todavía no habéis podido más turnos. No sé si que no habéis podido ver dónde se levanta la mano. Porque si no veo manos levantadas. Entonces, por favor, usar el chat o usar el ¿vale? En la parte de participantes, el cómo levantar la mano. Bueno, mientras tanto, muy bien, ha pedido Angelines la palabra. Muy bien, Angelines, a ver si te da entrada al micro. Ya la tengo abierto, gracias. Muy bien. Bueno, felicitar a los tres oponentes, que lo han hecho genial. Bueno, decir que preguntar a Laura, la ley de vivienda que se ha presentado, con las alegaciones que ha presentado desde la coordinadora, bueno, no la va a exponer aquí entera, pero nos podrías decir qué tres bases más urgentes que se está pidiendo en esa ley. Y porque es lo que se está, una de las cosas que estoy escuchando es que se está pidiendo durante el COVID, mientras que dure el COVID, la paralización de los desahucios, pero no sé si lo podéis ampliar más, los tres puntos más fuertes que pueda tener esa ley y que deberían de ser de urgencia. Gracias, Angelines. A ver si te pueden abrir el micro, Laura, para que puedas contestar. Está Javier también, Deme. Yo creo que mejor, vale, que vayan haciendo las preguntas y luego ya contestan todas juntas. Es que luego a lo mejor va a ser difícil acordarse de todo, que es un poco complicado. Entonces, de todas maneras, le damos paso a Javier, que no había visto la mano. Javier, adelante. Sí, se me oye correctamente. Sí, muy bien. Sí, hola, buenas tardes. Soy Javier Crespo, de PA Madrid. Y bueno, en principio, comentar que estoy muy en de acuerdo con muchas de las cosas que han planteado los ponentes como soluciones al problema de la vivienda, pero sí echo a faltar bastantes más referencias al problema que sufrimos los afectados por la hipoteca, que desgraciadamente seguimos siendo cientos de miles. Cientos de miles que ya fueron ejecutados y perdieron su vivienda, o al final del proceso de ejecución, o vía la dación en pago, y otros cuantos cientos de miles que seguimos en el procedimiento de ejecución. Pese a que toda nuestra lucha llegó a conseguir victorias judiciales en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, pero que una tras otra van siendo frustradas por la infamia del Tribunal Supremo Español, que llegando a la infame sentencia de septiembre del año pasado con la cláusula de vencimiento anticipado. Entonces, pienso que esas cientos de miles de familias que han vivido y siguen viviendo el drama de padecer las desgracias de la hipoteca también tienen que tener alternativas. Ya la disposición adicional segunda del Real Decreto 5/2017, el que aprobó el de Guindos, contemplaba ellos mismos se daban 8 meses para legislar la posible recuperación de las viviendas por los ejecutados, cosa que se ha olvidado completamente, creo que sería un derecho fundamental que las familias que perdieron su vivienda pudieran recuperarla teniendo en cuenta el precio que pagaron por su hipoteca y el valor actual de la vivienda. Creo que sería importante que los que seguimos en un procedimiento de ejecución pudiéramos tener la alternativa de reestructurar la deuda teniendo en cuenta los ingresos familiares, y al igual que en el caso de los que ya han sido ejecutados, teniendo en cuenta el valor actual de la vivienda y lo que ya se ha pagado de la hipoteca, tanto de capital como de intereses. La condenación absoluta y total de los remanentes de la gente que fue ejecutada y encima le quedó mochila de deuda a las espaldas. Son cosas que evidentemente, por lo menos para nosotros está claro, que deberían ir incorporadas en cualquier ley que trate el derecho a la vivienda. Porque el derecho a la vivienda no es solo para la gente que tiene que acceder ahora a una vivienda, sino la gente que tiene que conservar en la que ya vive. Por supuesto, estando de acuerdo con que se necesita un parque de vivienda pública y social, con que aunque sea en régimen de alquiler, hay que defender. No sé por qué ha pasado, se le ha cortado la conexión. Se ha cortado la conexión con Javier Deme. Vale, seguimos con los turnos, ¿verdad? Sí. Muy bien. Sí. Quería hacer una pregunta a Marcelina y luego José, de Stop Desahucios. Marcelina, pues ahora te llegará un mensaje, Marcelina, para que actives tu micrófono. Hola, ¿se me oye? Sí, se te oye. No, solamente quería preguntar a Rafi, Alcosense, que lo ha dicho antes, pero no me quedo con ello. La inmobiliaria que ha nombrado, que está en Sanse, que especula con las viviendas sociales. Vale, muy bien. Pues cuando terminemos los turnos de palabra, pues que responda. Rafi, por favor, apúntate la pregunta, ¿vale? Le damos paso ahora a José, de Stop Desahucios. Buenas tardes, ¿me escucha? Sí, muy bien, perfecto. Felicidades por esta ponencia de vivienda, algo que creemos que es muy necesario. Nosotros desde Stop Desahucios Móstoles queríamos preguntar, bueno, a todos los ponentes, ¿cómo ven que la reclamación del derecho a la vivienda no solo se ejerza hacia un gobierno central que tiene que, evidentemente, que desarrollar una ley, a las administraciones autonómicas, que, como nos ha contado Laura, en la Comunidad de Madrid todavía no ha desarrollado una ley de vivienda, que el resto de las comunidades de España sí lo han hecho, sino también se debe exigir a las administraciones locales, a los ayuntamientos, ¿no? Porque pensamos que tienen suficientes competencias en materia de vivienda la que le dota la propia ley de administraciones locales, y nosotros lo vemos en un doble sentido. Uno que es muy, muy evidente, que los ayuntamientos están regidos por políticos que tienen a sus propios compañeros en el gobierno de la nación y en las autonomías, pero sobre todo porque el ayuntamiento es el primer lugar al que acuden los vecinos cuando tienen un problema, y dado que tienen suficientes competencias, que también se les pueden ampliar, ¿no? Tienen suficientes competencias en materia de vivienda, y lo más obvio es que muchos de los ayuntamientos tienen empresas municipales de la vivienda, pues cómo se les puede presionar, cómo se les puede forzar a que atiendan la demanda habitacional de los vecinos. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias, José. Nos ha pedido ahora turno Carmen. Hola, buenas a todos los que preguntan. Hola. Mira, yo quería hacer una pregunta, escuchando a Laura, acerca de los contratos de alquileres, y no sé si esto lo lleva también el sindicato, que te dan un alquiler social de un año y está sujeto a que en ese año te lo renueven o no, o que la entidad que me lo ha ofrecido, que es una que yo salgo a ser su arrendataria, si el banco con esta entidad llegara a finalizar su contrato, pues yo me vería expuesta a la calle. ¿Existen herramientas o una ley que me proteja para yo recurrir en base a este contrato? Muy bien, muchas gracias. Es una pregunta muy concreta. Te la responden ahora y le damos tu paso a Miguel, que parece que tiene algunas preguntas. A ver si podemos darle paso. A Miguel de Madrid Sierra. Sí, tiene que llevar un mensaje. Hola, yo he hecho mi pregunta por escrito, por favor. No necesito hablar mucho. Está de acuerdo. Ahí. De acuerdo, pues lo comento entonces, sí. Bien, lo que pregunta Miguel es, siendo este planteamiento un gran cambio para parte de la clase rentista local internacional en el Estado, prevé una gran resistencia por su parte. ¿En qué punto se encuentra la lucha política de afectados y contraparte? ¿En un Estado negociador, con o sin movilización simultánea? ¿Está habiendo condicionamientos de tranquilidad social para entrar en materia? ¿Podéis hacer un mapa de la movilización en este momento y perspectivas? ¿Planteamiento del gobierno? O sea, ¿cuál sería el planteamiento del gobierno? ¿Cómo meterle mano o ganar tiempo? O sea, que esto, imagino que todas estas preguntas es para que las respondáis ahora, cuando os pasemos el turno a las tres personas que habéis intervenido. ¿De acuerdo? Entonces, creo que también han pedido turno de palabra Patricio y César. No sé quién ha pedido antes, pero podemos ir dando turno. Mándalo cuando puedas. Le das. Patricio, puedes hablar. Vale. Sí, buenas noches. Espero que lo de mi compañero Javier no haya sido más que algún accidente, porque él me confirma y estamos con él que no ha tocado absolutamente nada y sigue con batería sin ningún problema. Entonces, simplemente ratificar la posición de mi compañero, que decía, justamente preguntaba eso, que qué puntos trata directamente en favor de los afectados, porque lo que sí debería tomarse mucho en cuenta es que realmente el caso de alquiler no es un problema solamente único, prácticamente es una consecuencia de la estafa inmobiliaria que es de la que hablaba Rafi. Si bien es cierto, ¿qué consecuencias puede traer o qué apoyo se puede brindar a personas que seguimos en la lucha por la posesión de la vivienda, cuando realmente lo único que tenemos que luchar, hay leyes existentes ahora mismo que se podrían aplicar en ese sentido. No sé si pedir ratificar esas leyes que ratifican la propiedad de la vivienda para no pasar a engrosar el grupo de necesitados por una vivienda en alquiler. Entonces, simplemente era eso, ratificar nuestra posición, que no es que nosotros estemos en contra del alquiler, no, al contrario, pero sí sería una medida supletoria que las personas que luego de perder su vivienda en base a unas leyes mal administradas, porque la Unión Europea sentencia una cosa y aquí el Tribunal Constitucional, prácticamente saltándose esa ley, impone unas leyes que benefician directamente a las entidades bancarias en este caso. Entonces, pedirles la ratificación de unas leyes que obliguen a cumplirse las existentes, que ya las tenemos, y si se puede crear otras que favorezcan en este sentido, pues sería mucho mejor. Muchas gracias. Una cosa, Patricio, antes de que no sé qué habrá pasado con Javier, si tú tienes contacto con él, pues dile que vuelva a intentar entrar. A veces, yo qué sé, las conexiones se cortan. Pues aquí no hemos hecho nada para excluirle. Pues sí, no decía eso, porque realmente como prácticamente, aunque somos PA Madrid, no para nos identificamos como PA. Entonces, como ya veníamos teniendo experiencia en esta situación, pues queríamos dejar esto muy claro. Sí. Gracias. A ti. Bien, creo que ahora tenía turno César. No, no me deja entrar el micrófono. Ya se te oye, César. Vale, perfecto. Mira, soy César Bolaños de PA. Nosotros creemos que hay momentos en el proceso hipotecario donde sí les podríamos pillar a los bancos, y no sé, la persona que ha hablado sobre las hipotecas, sí me gustaría hacer una reflexión, y también, si yo tampoco estoy muy actualizado, que me actualice. Hay un espacio donde las entidades subastan la vivienda y el abogado de oficio, por ejemplo, el abogado de oficio, cuando ya se ha subastado, cuando ha habido ya a el primer intento de desahucio, el oficio llega y se opone al desahucio y se archiva el caso, ¿vale? Se archiva el caso. Entonces, las entidades, tenemos varios casos de que las entidades, se ha archivado el caso y ya es el fondo buitre donde pide el desahucio, empieza el proceso y a esos afectados por las hipotecas ya le acusan de ocupantes. Sí, ya les acusan de ocupantes y luego ya empieza el proceso. Entonces nosotros en ese espacio sí les quisiéramos pillar para que la vivienda regrese a sus antiguos propietarios, por ejemplo. Entonces no sé si ahí hay un resquicio, si alguno de los compañeros me podrían explicar. Saludos. Gracias. Bien, pasamos, le damos turno a Javier y a Filo y les dejamos contestar a los que han intervenido, ¿de acuerdo? Entonces ahora tiene el paso Javier. Sí, hola otra vez, es que se cortó la comunicación. Retomando un poco lo que estaba diciendo, que es que el tema hipotecario, además, como bien ha dicho Rafi de Alcosanse en la introducción, en el balance de la crisis 2008-2020, este problema no aparece de la nada. El problema de la burbuja inmobiliaria fue diseñado. O sea, todo el tema que nace en Estados Unidos con las hipotecas basura, que luego se traslada aquí, es un plan muy bien diseñado. O sea, por algo nacen esos grandes fondos como Blackstone, que lo que han conseguido es el plan que trazaron, es apropiarse de las viviendas. El tema de la titulización, por ejemplo, que pese a que se ha denunciado, pese a que se han conseguido pequeñas victorias, sigue siendo el drama absolutamente oculto y por desarrollar. Y es que ese es el origen de gran parte de los problemas que nos encontramos ahora. O sea, el negocio que establecieron las entidades financieras, donde su negocio evidente no era cobrar las hipotecas que vendían, sino titulizarlas y vendérselas a los bonistas, es lo que nos ha traído a donde estamos. Entonces, eso también habría que darle cauce en una ley por el derecho a la vivienda. La información detallada a todos los hipotecados, de en manos de quién está su crédito. En manos, ¿quién es el que le va, en caso de que se produzca falta de pago, quién es el que le va a ejecutar? ¿Quién es el que tiene la legitimidad para ponerle en la calle? Todo ese tema es, a nuestro juicio, es vital, porque es que no se ha hecho prácticamente nada, y es lo que está detrás de todo este gran negocio. En España se ha vuelto a recuperar, parecía que era un negocio que tendría que desaparecer, pero que va, se ha vuelto a recuperar y se están volviendo a titulizar miles y miles y miles de hipotecas. Lo que comentaba el compañero ahora, lo que se ha avanzado de los procedimientos de ejecución hipotecaria en nuestra defensa, lo que ha comentado el compañero que ha hablado antes que yo, claro, las entidades financieras recurren a cualquier truco o trampa para ponernos en la calle. El tema de recurrir al desahucio en precario cuando renuncian si ven dificultades en el procedimiento de ejecución. Pero todo eso es parte de la realidad judicial en España, porque para todo esto se requiere la colaboración de la Administración de Justicia, que salvo excepciones está colaborando, pero vamos, encantadísima con las entidades financieras, empezando por los juzgados de Madrid y siguiendo por un montón de audiencias provinciales. Entonces, eso creo que debería formar parte de cualquier alternativa que se proponga por el derecho a la vivienda. Gracias, Iago. Vale, muchas gracias, Javier. Muchas gracias. Yo creo que hay muchísimo que hablar sobre esto, ¿no? Y se han hecho antes de la pandemia, hemos hecho muchas actividades con esto para informar, ¿no?, de lo que es la titulización de las viviendas. Sí. Le damos paso ahora a Filo y luego ya le damos turno a Rafi, a Laura y a Fernando para que vayan contestando, ¿vale? Filo, a ver si tienes ya el micro activado. Sí, Filo, puedes hablar. Filo, ¿estás escuchando? Pues tiene el micrófono activado, pero no habla. Bueno, pues mientras tanto, ya en algún momento le preguntamos de nuevo. O Filo, por favor, cuando puedas hablar o quieras hablar, dínoslo por el chat, ¿de acuerdo? Entonces podemos darle paso, pues no sé, a Rafi, por ejemplo, para que pueda intervenir un poco en base a todas las preguntas que nos han ido haciendo. Vamos, primero Rafi, Laura y luego Fernando, ¿vale? ¿Os parece bien? Rafi, un momentito, que lo busco. Aquí está. Ya puedes abrir tu micrófono, Rafi. Vale, ¿me oís, verdad? Sí, muy bien. Vale. A ver, una cuestión clara. Como plataforma de afectados por la hipoteca, pues obviamente hemos metido en las propuestas para la ley de vivienda pues muchos puntos, ¿no?, referente pues a todo el tema hipotecario, de la eliminación de cláusulas abusivas, desde luego con el tema del vencimiento anticipado, y con puntos claves gordos como establecer la responsabilidad limitada, véase la inembargabilidad, que es embargable la vivienda habitual de los avalistas. ¿Cuál es el temor? Esto es la modificación de otros desarrollos legislativos existentes, como es ahora mismo pues la ley de contratos de créditos inmobiliarios. No tengo yo tan claro que el PSOE pretenda aquí modificarlo. Más allá, aparte, obviamente, del tema de Calviño, que es completamente contrario. Entonces, las propuestas están, ¿no? Incluso he ido el tema de una ley de segunda oportunidad real, porque ahora mismo la ley de segunda oportunidad es que tú pierdes todo, entonces ya puedes comenzar de nuevo, pero perdiendo todo. Y lo que queremos efectivamente es la condonación de estas mochilas de deudas ilegales. Planteado está. Ahora, yo honestamente no tengo tan claro que el PSOE vaya a entrar en esto y no se vayan a ir a por una ley bastante básica. Entonces, va a haber que dar mucha guerra con el tema de las hipotecas. También lo que metemos es el tema de la renovación obligatoria de los alquileres sociales. O sea, ahora mismo, de hecho, incluso ahora mismo, que los contratos son de 7 años y se dice 7 más 3, ni siquiera el más 3 es obligatorio. Entonces, buscamos, más allá del tema de los precios, pues una estabilidad. Se tienen que renovar los alquileres sociales de que existe ahora mismo con la banca, sean los de Bankia o los del CaixaBankia o los de los fondos que los adquieran, pero se tiene que facilitar un derecho de retracto de los afectados para que puedan recuperar sus viviendas. Está todo planteado. Ya digo, el problema va a ser el PSOE. En principio, de otras preguntas que me han hecho sobre la inmobiliaria de Sanse, que no es una inmobiliaria entendiéndola como Red Piso, y no es de Sanse, sino que es de toda España, la empresa La Zora, pues aquí lo que está metido es todo el tema de vivienda protegida, que se llama. Esta empresa se mete en que actualmente tenemos un sistema que se acaba la protección oficial, vamos a decir, ya no es el término VPO, pero bueno, para que nos entendamos, que se acaba la protección, pues en algunos casos incluso a los 7 años, en otros casos a los 10. Ha habido una bajada de antes, que era hasta 30 años la protección, y a partir de los 10 años pues ya pueden operar como si fuera mercado libre. Entonces, obviamente lo que proponemos es que si hay un suelo público, como es el que está proponiendo el señor Ábalos ceder, pues la cuantía de las rentas pues debe estar protegida, regulada toda la vida útil del edificio, en todo caso pues variando, imagínate, en función del IPC, pero ni siquiera con los módulos políticos que hay ahora. Y lo que nos planteamos, pues eso, va mucho más allá de los precios, y es contratos de alquiler indefinido en vivienda pública, por ejemplo. Pues mientras el inquilino siga siendo vulnerable, pues y esté pagando su renta, pues que el contrato de alquiler sea indefinido. Pero ciertos colectivos, como personas mayores que tienen una pensión baja, pues también se debe enfocar hacia el alquiler indefinido o vitalicio, o personas que tienen una gran dependencia. Entonces, hay mucha discusión, tiene que haber en la parte de la estabilidad y duración de los alquileres, no solamente en el tema de los precios. Obviamente yo apoyo la regulación de la ley catalana y trae beneficios, pero la cuestión de esos topes máximos, pues a mucha gente de la PA obviamente se queda fuera. O sea, más allá de que el alquiler en lugar de 1.000 sean 800, pues hay mucha gente que se queda fuera. Por eso estamos obviamente planteando todo el tema de la renovación de los alquileres sociales, el 30% de los ingresos, pero también en escala descendente, pues para los que cobran, imagínate, el ingreso mínimo vital y no pueden acceder a una vivienda. En ese sentido, entendemos que más allá de zonas tensionadas, porque luego estará el problema de que en la zona no tensionada pues pueda aumentar los precios o que sean temporales, pues luchar porque no sea el índice de referencia. Imagínate que saque Ábalos ahora, el del año 2019, que ha sacado 2015-2018 antes, y diga que los precios son los de ahí, cuando son los precios de la burbuja. Lo que hay que decir es que los precios que había previamente a la burbuja, pongamos 2014, bueno, en 2015, porque es el único índice que último más antiguo que han sacado, pues que todo lo que haya sido por encima del IPC, pues eso es subida especulativa ilegítima. Vale, Rafi, para poder dar tiempo a los demás intervinientes, ¿cómo vas tú con tu respuesta? Bueno, simplemente ha habido una pregunta sobre el tema del gobierno, vamos a decir. Cuando nosotros fuimos a hablar con Pablo Iglesias, por responderla rápido, cuando fuimos a hablar con Pablo Iglesias, que allí simplemente tomaba nota, ni siquiera tenían aquel tema de la caducidad de la moratoria hipotecaria, lo tenían muy claro en la agenda. Entonces, la agenda la tienen que marcar los movimientos sociales. La moratoria se ha ampliado hasta 2024 porque tuvimos que salir a exigirla. Y esa va a ser la única vía. Y ahora hay que hacer un marcaje enorme al PSOE para que se paren los desahucios. Y si hay que volver al scratch, pues se vuelve. Muy bien. Muchas gracias, Rafi. Te damos paso, Laura, para que puedas tú dar o contestar o aportar algo a las preguntas que se han ido haciendo. Ok, ya estoy por aquí. Pues mira, he tomado nota de la pregunta que hacía Angelines sobre cuáles son, digamos, las medidas principales, ¿no? O las más importantes. Yo me cuesta mucho elegir, pero evidentemente yo me remito a lo que hemos puesto al inicio del documento de propuestas, que son los tres objetivos esenciales. Uno sería garantizar el derecho al acceso a la vivienda, que todo el mundo pueda acceder a la vivienda digna y adecuada. Para eso, esto se traduce en un parque suficiente de vivienda pública que equilibre el mercado, ¿no? Y que no deje a nadie fuera en los límites de la sociedad, que todo el mundo pueda entrar en una vivienda. Y el segundo sería acabar con los desahucios sin realojo, que no puede existir un proceso judicial que acabe con una familia en la calle, así resumiéndolo mucho. Y luego, en tercer lugar, medidas suficientes para que haya un registro y un diagnóstico de cómo está el panorama de la vivienda en este país, para que se puedan ajustar las medidas y las políticas a la realidad, porque ahora mismo pues estamos un poco imaginando, suponiendo, y en muchos casos nosotras mismas participando en proyectos de investigación para poder avanzar y conocer mejor la situación del país. Así que bueno, estas tres serían como las líneas básicas. Respecto a lo que ha comentado Javier de las propuestas en la ley de materia de hipotecas, pues bueno, me sumo a lo comentado por Rafa, que nosotros también tenemos una batería de medidas en la materia también, que impiden, bueno, pues entre otras cosas, que le quiten las casas a los avalistas, bueno, la dación en pago, bueno, etcétera. Esto ya lo veníamos reclamando de toda la vida desde la plataforma de afectados por la hipoteca, y en esta ocasión, como no puede ser de otra manera, pues también están incluidas. También he anotado unos comentarios que ha hecho José de Stop Desahucios Móstoles sobre la posibilidad de que los ayuntamientos también tomen partido en estas soluciones. Bueno, que como ya hemos hablado de a nivel estatal y autonómico, pues quedaba ahí colgando el tema municipal. Por la experiencia que tenemos nosotras, bueno, pues yo aclaro aquí que el Ayuntamiento, por ejemplo, el Ayuntamiento de Madrid, las competencias que tienen son de atender la emergencia y solo hasta ahí, a partir de la emergencia, de atención inmediata de una emergencia, quiero decir, bueno, pues un desalojo, que se te incendie la casa, que bueno, cualquier situación extrema de urgencia es atendida por el ayuntamiento. Pero es verdad que los realojos están planteados cumpliendo tres premisas, que son los recursos son temporales, son gratuitos, pero son compartidos. Entonces, nos quiere decir que te puede tocar un hostal por 3 días, por 1 semana, o una casa, una vivienda de emergencia de la EMV, a lo mejor incluso por 6 meses, pero bueno, una vivienda compartida con otra familia, bueno, una noche en un albergue, o sea, son este tipo de recursos que son temporales porque es para atajar una emergencia. De ahí estas personas, o sea, ahí es cuando nos decía el ayuntamiento que ellos atendían a que no se quedaba nadie en la calle. Claro que no, porque les ofrecen este tipo de soluciones. Entonces, sí hay un realojo, pero en estas condiciones de precariedad, que no es una solución a medio y a largo plazo. De ahí las familias tendrían que pasar a las competencias autonómicas en vivienda. Es por eso que nosotras siempre venimos reclamando que exista una ley municipal, o sea, una ley autonómica que proteja el derecho a la vivienda de manera ya más estable, y es ahí donde apuntamos y presionamos mayormente. Pero evidentemente el ayuntamiento tiene un parque de vivienda pública y lo que va quedando de la vivienda pública, y nosotras una de las medidas que apuntamos ahí es que incluso a nivel estatal, que haya un registro único de solicitantes de vivienda, para que una familia con una única solicitud, pues a la familia le da igual que la vivienda sea estatal, autonómica o municipal. Y entonces entendemos que eso también arroja luz sobre el número de personas que demandan vivienda, porque ahora mismo es un poco desmadrado porque la gente comparte listas, y además agilizaríamos la gestión y reduciríamos recursos, ¿no?, en esta gestión. Y bueno, ahora que no me puedo poner a desarrollar todo el tema, pero bueno, espero que esto haya aclarado un poco el comentario de compañero José. Y no sé si tenía alguna cosa más por ahí, pero vale, pues ya iban por el tema de alquileres, ¿no? No sé. Bueno, sí, le vamos a dar. ¿Quieres decir alguna cosita más, Laura? No, creo que vale. Eso era lo que tenía yo anotado. Vale, es que, bueno, lo que está claro es que tenemos que hacer más debate sobre esto porque se quedan muchísimas cosas en el tintero. Es algo muy, muy grande, muy amplio. Creo que ha levantado la mano Filo. No sé si darle turno, Filo, rapidito, que si nos quieres decir algo, para pasarle el turno a Fernando, ¿vale? Filo, dinos. No sé si tienes ya el micro activado. Sí, tiene el micro activado, pero no le funciona o algo le pasa, porque el micro está abierto, pero no se la oye. Vale, Filo, por favor, ponnos lo que necesites por el chat, ¿de acuerdo? Le damos paso entonces a Fernando, porque se nos va acabando un poco el tiempo y queríamos que nos dé tiempo a cerrar un poquito antes el debate, ¿de acuerdo? Que queremos comentar algo sobre el Día Internacional de los Derechos Humanos, que es el 10 de diciembre, y creo que si estáis peleando con el tema de la vivienda, se está peleando para que sea un derecho, ¿no? Podemos hacer alguna cosita para el 10. Por favor, Fernando, toma tu turno. Pues nada, he recogido como 3 puntos, creo que me interpelan un poco. Por un lado, a decir algo que a lo mejor no he dicho al principio, y es que la ley de regulación de precios del alquiler es una medida temporal. Es decir, es una medida temporal y urgente. Es decir, de lo que se trata es ahora mismo de salir al paso de todas las familias que están asfixiadas con el alquiler, que recordemos que es la última fórmula para tener una vivienda. Y lo estaban antes del COVID y lo están ahora más todavía, por lo tanto es una medida de urgencia mientras llega a salir de vivienda, y con ella una batería de muchas otras medidas que son reivindicaciones históricas del movimiento de vivienda y del sindicato de inquilinos desde que existe, que sí que llegan para quedarse y operar a largo plazo, pero a corto plazo, como tenemos un sector de inquilinato, una cuarta parte de la población que no puede esperar más, pues para eso está la ley de regulación, que como digo, es una medida localizada y temporal. Por tanto, no se puede nunca abordar el análisis de esta regulación como una panacea, como una solución única, sino como un plinton o un trampolín, una forma de empezar esa ley de vivienda, y sobre todo, ya digo, temporal, a corto plazo, ¿no? Luego, por otro lado, creo que no sé quién ha sido, pero ha habido una pregunta que no he acabado de entender del todo, pero voy a intentar contestarla, que es el tema de alquileres con respecto a, o sea, maneras, herramientas para enfrentarse a un alquiler social. Hasta hoy, donde yo llego, la Ley de Arrendamientos Urbanos no excluye, la Ley de Arrendamientos Urbanos, en su artículo 5, excluye una serie de arrendamientos en los que especifica que no opera, es decir, que no aplica, la LAO no aplica. Es decir, uno de ellos es la vivienda social. Es decir, en teoría está en vivienda social, vivienda pública, al margen de que haya, pues digo, por la protección pública y porque hay un régimen de renta que está adecuado a los ingresos y tal, al margen de eso, para el resto de cosas, ya digo, hasta donde yo llego, los recursos que tiene están en la LAO, son los mismos. Por lo tanto, dependiendo de cuándo se haya firmado el contrato, si se firmase ahora, por ejemplo, serían... se podrían incluso aplicar estos 7 años porque no es un particular y todas esas herramientas, ¿no? Y en cuanto a las herramientas que son de, digamos, alternativas y de desobediencia civil, pues las mismas, es decir, en el sindicato tenemos el nos quedamos y eso sería aplicable igual a vivienda pública, solamente que la persona, o sea, la entidad que se tiene adelante, pues no, pues es otra, no es un particular, no es un fondo de inversión, no es una empresa inmobiliaria, sino que es una administración pública, pero las herramientas en principio son las mismas. Y repito, hasta donde yo llego. Con respecto a esta pregunta larguísima, que multipregunta y muy larga, yo no creo que voy a poder recontestarlo todo, pero intentando hacer así un compendio, en cuanto a las negociaciones son muy pocas con los fondos de inversión, las empresas patrimoniales son escasísimas. En este momento, por ejemplo, si estamos en una grande, que sería Confidere, que es la Socine de Blackstone, con respecto a todo casi todo un municipio, ¿no? O una gran parte de un municipio, Torrejón de Ardoz, en el que tenemos una asamblea de bloques articulada y estructurada con vecinos que están demandados y a su vez tienen demandado una demanda inédita en España, en nuestro país, al propio Fidere, y en esa tensión de demandas tenemos establecido una mesa de negociación para solucionar el problema de manera extrajudicial, ¿no? Pero no es habitual. Ya vamos consiguiendo hacerlo de vez en cuando, pero no es habitual. Por eso una de las reivindicaciones de los sindicatos es poder ser un interlocutor válido, como lo puede ser Comisiones Obreras o UGT en ámbitos laborales, serlo en el ámbito de la vivienda para poder sentar a estos fondos de inversión, incluso a la propia administración, sentarles cuando haya conflictos arrendaticios. Pero no es habitual de momento, ¿no? Hay movilización porque, como digo, el COVID lo ha frenado todo y nos gusta mucho la calle y no podemos salir ahora, pero había antes y dentro de lo que de las posibilidades que hay ahora hay movilización porque, como digo, a través de estas asambleas de bloques en lucha que son vecinos de toda la Comunidad de Madrid, pues hay movilización que, ya digo, descafeinada ahora por el tema de no poder tomar las calles, ¿no? Y efectivamente sí que hay intranquilidad por parte de la contraparte, por parte de la mafia del ladrillo y todos los intereses creados en base al ladrillo, hay intranquilidad porque las cosas, aunque de manera un poco geológica, se mueven, ¿no? Hay cambios y se mueven y le ven las orejas al lobo. Por lo tanto, la ventana que tenemos es buena. Es decir, eso no quiere decir que vaya a ocurrir todo y con facilidad y hay que seguir apretando, pero la ventana es buena. Y en el gobierno lo que hay, como ya sabemos, pues bueno, al margen de matices, lo que hay es pues dos socios de gobierno en el cual uno, desde luego, nos da todas las facilidades, al margen de la valentía política que tenga después, pero nos da todas las facilidades para apretar con nosotros en esas reivindicaciones. Y otra parte, que en realidad otro socio de gobierno, que en su mayoría sí lo está, pero que tiene esos muros que ya se han comentado ahora, ¿no? De Nadia Calviño y Ábalos, que están ahí pues colocados por precisamente los que más tienen que perder con estos cambios legislativos y que ponen un muro, ¿no? Pero que no es imposible de tirar, ¿no? Y en este sentido, digamos que la cohesión y el apoyo mutuo de todos los colectivos, incluso aquellos que no operan en el ámbito de la vivienda y que operan en otros ámbitos de las reivindicaciones sociales, de los luchas sociales y de los colectivos vulnerables, el apoyo en general a esta ley de vivienda, pues es fundamental, lógicamente, porque ninguna presión sobra en este contexto. Muy bien, muchas gracias. Pues muchas gracias, Fernando, Laura, Rafi, y a todas las que habéis estado participando. Tenemos que ir cerrando un poquito. Ya si queréis, si queréis más cositas, las personas que estáis en el, ¿no? En el debate, queréis preguntar cosas, pues os dirigís a, ¿no?, a estos grupos, ¿no?, que están trabajando sobre esto, que y que pueden contestaros, porque el debate no nos da para más. Ha sido una horita y pico, casi dos. Y lo que sí comentaros es invitaros a todas, porque hay una asamblea el lunes 23 a las 18:30 también, por esta misma sala, una asamblea de Derechos Humanos Madrid, que bueno, también es un grupito de personas y de colectivos también del Foro de Movimientos Sociales, que llevan varios años haciendo alguna actividad y saliendo a la calle por el día 10 de diciembre, que es el Día de los Derechos Humanos, ¿no? Que nosotros le sumamos también el derecho a la tierra y todo eso, porque sabemos que todo es global y que... Entonces, el día 23, que es el lunes que viene, va a ser la segunda asamblea, porque estamos preparando qué hacer para el día 10 de diciembre. Entonces, ¿hay alguna idea de hacer algo en la calle, simbólico? Pero también queremos aprovechar para hacer uno o dos días debates, ¿de acuerdo? O sea, para hacer también y centrarlos, bueno, pues en el tema de los derechos. Como habéis estado hablando de que algo importante es que la vivienda se considere un derecho y como tal, ¿no?, y darle ese peso, pues os invitamos, si queréis participar en esta asamblea del día 23, y dar alguna idea para ver qué se puede preparar para diciembre. Como confluencia de colectivos, comentaros que bueno, el colectivo se organizó, que empezó a tomar cuerpo más o menos en mayo, después de que en abril estuvimos haciendo varios debates. Entonces está desde la Asamblea de Derechos Humanos Madrid, Espacio Común 15M, Audita Sanidad, Plataforma contra los Fondos Buitre, Sanidad Tetuán, La Pirenaica Digital, Mesa de Mujeres del 8 de marzo, el Espacio Vecinal de Arganzuela, Marea Granate, Marea Roja, Orgullo Loco, Mujeres de Negro contra la Guerra, el Sindicato Silvia, Invisibles Tetuán, RSP de Latina Carabanchel, MEDESAP Marea Blanca, No Somos Delito, Coordinadora de Desempleados y Precarios de Madrid, Marea Básica, ATD Cuarto Mundo, Fridas, Plataforma de Trabajadores en Paro de San Blas y Canillejas, Yayo Flautas Madrid, Ahora Sol Radio, Plataforma de Inmigrantes en Madrid. O sea, que todos estos colectivos que estábamos organizando debates en abril con todo el tema de la pandemia, decidimos un poco en mayo, al calor del aniversario del 15M, pues organizar como esta confluencia de colectivos, ¿no? Para ver cómo podemos seguir con los debates y podemos dar voz a todos los colectivos y ir haciendo agendas cada vez más, pues, que confluyan, ¿no? Que no nos pisemos los calendarios, ¿no? Y podamos hacer más red y apoyar todo lo que tenga que ver con el apoyo mutuo. Entonces, desde aquí, bueno, pues agradecer a todas de nuevo. Os hemos dejado en el chat el blog de Confluencia de Colectivos, el correo. También tenemos un grupo de Telegram, si queréis dejar algún teléfono para que estéis en el grupo de Telegram y veáis un poquito, pues, los demás debates que se van a preparar o lo que vayamos haciendo, y también ir ayudando a crear esas agendas de acciones de los colectivos. Y nada más, que sepáis que el 10 de diciembre, que es el Día de los Derechos Humanos, queremos también hacer algo. No sabemos hacer dos días una jornada, pues con debates de este tipo o de otro formato que se nos ocurra. Y entonces cualquier idea, pues va fenomenal que la llevéis el lunes 23 a esta asamblea, ¿de acuerdo? Que sería en esta misma sala y ya pasaremos información. Como confluencia de colectivos, tendríamos alguna asamblea que ponernos, pero todavía lo que estamos pensando es poner nuestras energías en estas asambleas que se están haciendo ahora para preparar el Día de los Derechos Humanos del 10 de diciembre. Entonces, un poco la idea es que nos convoquemos todas a ese día, ¿no? Al lunes 23 a las 18:30 en esta misma sala. Entonces, paso palabra por si alguien quiere decir algo más o nos queremos despedir o queréis comentar algo. He abierto ahora, he dado permiso para abrir todos los micrófonos. O si alguien quiere despedirse, hacemos un poco de bulla para irnos. Bueno, yo lo he hecho por el chat, que daros las gracias por este foro tan entretenido a los oponentes y a vosotros, la organización, por este foro tan entretenido. Y la verdad que se aprende bastante y mucho gusto. Un aplauso. Muchas gracias.